¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El saxofonista polaco Maciej Obara hace un debut realmente magnífico, sorprendente, en el sello SM con Unloved, un álbum de una enorme y poderosa expresividad interpretativa. La totalidad de los temas corresponden a la pluma del saxofonista Maciej Obara, a excepción del tema que da título al álbum, Unloved, escrito por Krzysztof Komeda, como siempre comentamos, uno de los padres, sino el más significativo, más representativo del jazz moderno, el jazz contemporáneo polaco, junto a la enorme figura también del trompetista Tomasz Stanko. Krzysztof Komeda, decíamos, escribió el tema que da título al álbum, Unloved, para la película del director también polaco Janusz Nassfeter, estrenada en el año 1966, película, como decíamos, del mismo nombre, Unloved, nombre obviamente en inglés. Su nombre en polaco es francamente impronunciable. Obara describe sus propias composiciones como una declaración muy personal sobre gente muy querida para mí y lugares que me inspiran, temas que, continúa, sirven como esquemas de los cuales nuestro sonido se libera. Hace también una mención muy, muy fuerte a sus compañeros de banda, el cuarteto que lidera desde hace ya varios años. Este álbum fue publicado en el año 2017, pero fue en el año 2012, año en que formó la banda que lidera hasta la actualidad y con la cual grabó este álbum que vamos a escuchar hoy. Hablamos de Dominik Guaña al piano, Ole Mortel Bagan, contrabajista noruego, y también el baterista noruego Gard Nielsen. Del primero de los músicos mencionados, el pianista Dominik Guaña, un connacional, un paisano polaco, otro gran y talentosísimo músico, se conocieron formando parte de una de las agrupaciones del mencionado trompetista Tomasz Stanko a comienzos de los 2000. Con el resto de los músicos se conocieron desde el año 2012, momento en el que el saxofonista fue convocado por una prestigiosa organización inglesa británica, la Take Five Europe, una organización que convoca a 10 talentosos artistas emergentes, 2 por país y por año, procedentes de Francia, Países Bajos, Noruega, Polonia y el propio Reino Unido, donde participan de un programa especialmente diseñado para desarrollar la creatividad y mejorar la capacidad de cada de los potenciales participantes en esta prestigiosa convocatoria. Un programa que cuenta entre sus partners a prestigiosas organizaciones europeas, por ejemplo la Sirius es una de las principales productoras de festivales británicos. Tenemos a la Valios Blues y Jazz sur le Pommier, 2 festivales franceses. Tenemos a Music Center de Netherlands, de los Países Bajos. La organización del North Sea Jazz Festival, uno de los principales festivales europeos, como también el del prestigioso Molde International Jazz Festival y el festival polaco Jazz Topad. Entre las más recientes y más destacadas participaciones de los músicos mencionados recientemente, encontramos la participación del contrabajista Ole Mortel Bagan, en el fenomenal álbum de Thomas Stronen, Time is a Blind Guide, un fenomenal álbum que pasará por aquí hace algunas semanas en nuestros recomendados de los martes, de nuestro disco completo de los martes, mientras que Nielsen lo podemos escuchar en el álbum Scala del trompetista Matthias Eich. Mis amigos son unos improvisadores increíbles, destaca Obara. Me encanta su capacidad de moverse libremente en espacios abiertos y la forma en que dan forma y color a lo que tengo en mente. Es como componer en tiempo real. Escuchemos la primera parte de este disco fantástico, Unloved, Maciej Obara Quartet, publicó SM 3 de noviembre del año 2017, Maciej Obara, saxo alto, Dominique Guagna, piano, Ole Mortenbagan, contrabajo, Carl Nielsen, batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Como comentábamos hace un momentito al comienzo de nuestro espacio, el saxofonista y el pianista Dominik Wania, ambos polacos, ambos paisanos, establecieron una relación musical muy fuerte en sus años de estancia, formando parte de una de las agrupaciones del trompetista también polaco Tomasz Stanko. La fuerte influencia de la música del trompetista polaco se irradia y se derrama sobre la estética musical del cuarteto, llegando a destacarse la propia música del compositor y saxofonista polaco por su enorme belleza y su lirismo realmente fenomenal. Al igual que Stanko, logró motivar, logró llamar la atención, estimular el oído tanto de los músicos y críticos del este de Europa y de la Europa toda, sino también de este lado del charco, cruzando su música para hacerla escuchar entre el gran público norteamericano y de la América toda, colaborando en el año 2010 con el baterista estadounidense Najee Watts y Ralph Alsi, quien llegó a decir de él que posee una gran sensibilidad para la improvisación del momento. En cuanto al resto de los mencionados partners, miembros del cuarteto, el talentoso pianista polaco Dominik Wania se graduó en la Academia de Música de Cracovia con una licenciatura de honor en interpretación de música clásica y obtuvo una beca para estudiar en el Conservatorio de Nueva Inglaterra en Boston. Su discografía como líder incluye un álbum, el álbum Ravel, donde recrea la música del compositor en francés en trío de jazz. En tanto, el bajista noruego Ole Mortenbagan es director artístico de la Orquesta de Jazz de Trondheim y fue el principal impulsor y compositor de la banda Motif, que dio una temprana exposición al trompetista Matthias Eich, mencionado en varias oportunidades a lo largo de nuestra exposición, debido a las consabidas colaboraciones entre músicos paisanos y amigos y partners y compañeros de grupo. Como mencionábamos al comienzo de nuestro espacio, podemos escucharlo en aquel disco fenomenal Chime is a Blind Guide de el baterista Thomas Strahl. El último de los integrantes del cuarteto, Gard Nielsen, es líder del trío Acoustic Unity y además también despunta su locura rockera con un power trio de jazz rock, el Bushman Revenge. También ha trabajado con el mencionado trompetista Matthias Eich para el sello SM, colaborando en el álbum Scala. Antiguo alumno de John Christensen, Nielsen se ha convertido en uno de los bateristas más solicitados de Europa y ha trabajado con muchísimas y las más consagradas figuras del jazz europeo. El día de la publicación formal del álbum por el sello SM, esto fue el 17 de noviembre del año 2017, el grupo se presentó en vivo en el festival Jazztopad de Cracovia ese mismo día, en el lanzamiento oficial del álbum, comienzo de una muy celebrada gira europea. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

Thank you. Lindísimo lo que escuchamos recién. Masejo para Quartet Unloved, publicó SM el 3 de noviembre del año 2017. Dominique Guagna, piano, Ole Martenbagan con trabajo y Gar Nielsen en batería. Decíamos hace un momentito, en el entretiempo de mientras cambiábamos de lado al disco, la fuerte impronta de la música del trompetista polaco Tomasz Stanko, uno de los padres del movimiento contemporáneo jazzero polaco y europeo. Además también mencionamos la enorme figura de Krzysztof Komeda, uno de los padres y uno de los próceres, junto a Stanko, del movimiento polaco. La belleza de la música de ambos y fundamentalmente la lírica, ¿no?, de Krzysztof Komeda se derrama no solamente en la música que podemos escuchar del enorme saxofonista alto Maciej Obara, sino también de otros herederos del movimiento polaco, herederos de la lírica y de la belleza musical de Komeda y de Stanko. Hablamos de el muy joven pianista Marcin Wasilewski, de quien escuchábamos hace muy pocos días su último enorme lanzamiento junto al saxofonista Joe Lovano. Podríamos mencionar otra enorme cantidad de músicos europeos de la escuela europea, de la escuela polaca, quiero decir. Sorprende la calidad y la cantidad fascinante de los músicos provenientes de aquel pequeño país europeo. Claro que no se debe a la dimensión del país de donde proviene, sino de quienes han sido sus mentores y de quienes han mamado la música que hoy ellos mismos producen. Fenomenal. Nos vamos, Juan Carlos Preus, con la presentación del álbum del día de hoy. Javier Merlo en controles. Los esperamos ahorita nomás, dentro de pocas horas, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Gracias por permitirnos compartir este momentito con todos ustedes. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.